vas a ver de qué te estoy hablando. El Arte de Amasar, un sitio donde desarrollamos y experimentamos cada día el maravilloso arte de cocinar. Contactanos desde nuestra web o al 15 50 51 88 17. www.elartedeamasar.com. Si quieres a tu gato, tenés que darle lo mejor. Dale Fuera de Agenda. ¡Fuera de Agenda! Todos los martes a las 11 de la mañana, el alimento balanceado de la radio. ¡Fuera de Agenda! ¡Hoy nace la córpora! ¡Y gato! Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti le Capi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. Joaquín Levington, Richie Grandío y Rob Colazo. Los viernes a las 16 horas. No lo vas a creer. A las 9 de la mañana. Información, reflexiones, comentarios, nacionales, internacionales. Pero nada que procure su excitación. Es suficiente con lo que diariamente recibe de todos los medios. En definitiva, no se trata del hombre más informado, el hombre moderno. Es apenas un hombre excitado. Y nosotros no queremos contribuir a esa excitación. Apenas compartir un momento de radio lo más agradable posible, a pesar de la realidad que a veces nos cachetea muy fuerte. Los espero todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. 93.9. La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Bueno, mediodía para todos. Bienvenidos una vez más a este programa que hacemos los alumnos de la Universidad de Palermo y coordinados todos de principio a fin por el señor Alejandro Di Giacomo. Un nuevo mediodía, un nuevo viernes. Le damos la bienvenida a la cocina del periodismo. Máxima número 88 de la cocina del periodismo. Según el Centro de Estadística de la Cocina del Periodismo, 5 de cada 10 en la mitad. Bueno, mediodía para todos. Mi nombre es Matías Hernán Milmar. Dejá presentarme a mí porque siempre me he presentado vos. Sí, mi nombre es Matías Milmar. Mi nombre es Yamil Ham, el turco para mis amigos. Ah, y a mí me dicen Rodrigo a veces. Rodrigo Marco Gullies. ¿Cómo a veces? Y sí, a veces sí, otras veces me dicen insultos. ¿No te dicen Marco, Rodrigo, qué te dicen? La Conte. No, Varadero. No, vos te dicen al Boys. Sí. ¿O no? Sí. Nosotros le decimos al Boys. Ah, no. Oye, tengo un gran problema con el tránsito. Puse el celular en modo avión y no funcionó. ¿No funcionó? No. Claro, no ibas volando. Vos querías ir volando y no pudiste. No. Yo creía que era un Transformer. Le damos la bienvenida nuevamente a un nuevo programa. Un programa polémico hoy, un programa fuerte, un programa picante. Yo tuiteé hace un ratito. Vamos a presentar a la producción para no olvidarnos de nada. Porque el programa pasado, con la excitación, nos olvidamos de muchas cosas. Pero el año pasado no nos olvidamos de la producción, lo nombramos. No, la producción no. Nombramos Camila, sí. Viniati, Juan Camilo Villa, Andrés Bárcenas, Carolina Alférez con tilde en la E y Shirley Ladino Medina sin pronunciar la E. Si nos quieren llamar, o nos quieren contactar, dejar un mensaje, hablar con nosotros, ¿a dónde nos tienen que llamar? Nos pueden llamar al 4899-1647 de la línea directa o al contestador 5197-5338. Ahí está, a ver si alguien nos llama. La mamá del turco no vale, ya llamó. Ya no vale. O la se llama la mamá del turco, saludo para los tres. Por la otra vez me levanté. Sí. Saludo para Mati y Yamil. Bueno, listo. Hola Yamil, hola Matías. Gracias. Está Blue Boys, ¿no? Está Rodrigo también. Sí, está claro, saludo para él. Nos pueden escribir, que en este momento lo estoy haciendo, nos pueden escribir al Facebook La Cocina del Periodismo, al Twitter @LCDP, cambió, el año pasado era LCDP 1-2, ahora es LCDP 2013. Bien. LCDP 2013. No decimos 13 porque somos re supersticiosos. Sí, lo acabas de decir. No hacemos más el programa en todo el año. No se dice, la cámara no se dice. Pero, no, sí, es que al principio lo habíamos dicho cuando tuiteábamos en enero, febrero. No decimos 13 porque somos re supersticiosos. Exactamente. Lo que pasa es que no nos escuchamos entre nosotros, ni nos hablamos. Entonces uno tiene una cosa. Claro, ese es el tema. Sabe qué pasa. Hoy entendí lo que es laburar. Tuve una reunión desde las 8:30 de la mañana. Sí. De las 8:30. O sea, 8:30 estoy sentado hablando de laburo. Llegué, pensé que no llegaba. Igual sé que. Pará. Eso es hablar de laburo. Bueno, no sí. No laburar, entonces. Bueno, pero va de la mano. Igual. Ponele. Va de la mano. Bueno, pará. No, teoría y práctica no va de la mano. Teoría y práctica. Claro. Bueno, sí, va de la mano. Hoy hablaste de la teoría. Pero de ahí a llevarlo a la práctica hay un camino muy largo por recorrer. Pero van de la mano igual. Uno va más adelante y otro más atrás, pero sí. Van agarrados. Pero es también el típico dicho, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Sí, a caballo regalado no se le mira los dientes. Claro. Y obviamente, lo que me interesa, se claramente. Se fumata el agua de los cosos, ¿cómo se llama? ¿De qué? Varadero. Varadero. O sea, lo que a mí me interesa es de una conocida periodista fiesta de comer, a la reunión. ¿Qué hubo? ¿Qué sirvió? Hubo un café con leche, imagino. Sí, hubo un desayuno muy importante. Bien. Muy importante. Bien, eso habla, porque vos vas a negociar el trabajo. ¿Cuánto vas a pedir? Y si me das un desayuno americano, te pido más. No, yo no fui a negociar nada, pues ya está. O sea, no fue una reunión de entrevista para entrar a laburar. Claro. Fue una reunión de laburo. Pero yo fui porque en el mail, expresamente, sí. Decía, va a haber desayuno, vengan en ayunas. Nah, en serio, muy bien, muy copado. Por eso decidí ir, claramente. Sí, había café, había té. Había jugo, había agua, servida en una botella de alcohol el agua. Raro, cosa rara. Eso es al revés, generalmente en botella de agua se sirve alcohol. Sí. Yo lo tomé muchas veces. Para entrar al boliche, lo haces vos. Para todo. Para desayunar, para lavar los dientes, buche con tequila es lo más rico que hay. De verdad, astillado. Vos porque no probaste tomar el ¿cómo se llama? El enjuague bucal. Oh, no, terrible. Es fuertísimo. Casi vomito. No, te digo, hablando en serio. Casi vomito. Ah, para Luis, ¿en serio? No, pero... Estaba haciendo buches, lo trago. Y estaba cerca de familia mía. Entonces, familia amiga. No, familia mía. Lo escupo, ya. Pará. Es un varadero gigante. Sí, ¿no? Sí. Familia mía. Mi familia. Familia mía. Porque, familia amiga. El buche. No, mía, dijo. Ah. ¿Qué haces vos cuando te lavas los dientes? Decís, bueno, aprovecho y hago otras cosas que tenga que hacer mientras lo hago. Entonces, el buche. No. Yo fui, me saqué las medias, viste, fui a ponerlas al lugar donde se limpian mientras me hacía el buche. En un momento, sin querer. Trago lo que estaba. No, escupí todo. Eso. Y mi familia se quedó como. Uy, pobre, que le cayó mal la comida. Vomitó, no, vomité. No se hace el juego. Escupí como un campeón. La famosa quebrada. Sí. Pero la mía es sana, ¿no? La tuya. ¿Qué? ¿Cuál es la mía? Che, yo estoy viendo que. Aumenta las estaciones del subte, chicos. Me estoy alegrando completamente. Sí, la B aumentó. Va a crecer todo. Va a crecer la H, o sea. Suponiendo que después se lleva a cabo todo a tiempo y regla, etcétera, etcétera. Sí. La H va a crecer hasta Córdoba, Santa Fe, Las Heras y Plaza Francia. ¿Y eso qué es la muda? Ay, malísima. Hasta abajo se va a ir a Hospitales y Sáenz. La E también se va a alargar. Tres nuevas estaciones. Veo que son, pero no la dice acá. No, la E no dice las estaciones. Pero pará, la B se agrandó hace bastante. Ya. No, la B de las Incas va a seguir hasta Echeverría y Rosas. Dos estaciones más. Y la A va a seguir hasta Flores y San Pedrito. Para mí, yo te digo, tendrían que llenar la ciudad de subtes. Es que, bueno, va de la mano de lo que veníamos hablando antes sobre este tema del tránsito. Es muy, claro, es muy pesado el llegó presupuesto. Llegó Lucas, chicos. Llegó el crack. Va de la mano. Es muy pesado el presupuesto. Sé que hacer subtes no son dos pesos. No es fácil. Y es un laburo importante. Pero debería ser lo principal de una ciudad. Yo creo que el transporte público es la solución al tránsito y sí. en la ciudad. Y sí. Pasa que también es complicado, porque... ¿Y qué opinas de eso que dicen algunos de que las familias tengan solo un auto, por ejemplo? ¿Por qué limitarías un auto a la familia? O sea, no... Me parece más coherente hacerlo de... Aunque habían dicho de las patentes. Que se habló en un momento y creo que se había hecho hace un montón, hace mucho tiempo. No estoy metido en el programa, te diste cuenta, ¿no? Como que vengo de afuera, llegué sobre ya la veo, hora... Ya veo, pero escúchame, concéntrate y para. Cerrá los ojos. Sí. Así. Otra vez. Ahora, abrilos, respirá profundo y sí. pensá lo que vas a decir y decilo. Curso de autoayuda. Sí. ¿Qué? Sí. No, pero con todo lo que hiciste me hiciste olvidar. Con no, lo que ya sé que lo tenés ahí en la punta de la lengua. No sé de qué estaba hablando ya igual. Estabas hablando del subte. De los autos. Tampoco saben de afuera. Estabas hablando de los autos, de que yo te... Ah, de las patentes te estaba hablando. Dale. No, mentira, no sabes, mentira. Sí. La patente dividieron hace un tiempo y hicieron entrar, los que entraban a la ciudad sí. tenían que ingresar con patentes determinadas, con determinadas letras, o sea, tal día determinada letra, tal día... ¿Entendiste? ¿Bien? Sí, no sé eso, qué pensar de eso. ¿Tenemos? ¿Está? Señoras y señores, tenemos el agrado y el gusto de presentar a Nora Beiras. Ella es periodista especializada en educación y panelista de 678. Muchos la conocen. Nora, ¿cómo andás? Yamil Ham te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bueno, mediodía. ¿Cómo estás, Nora? Nora, para empezar a charlar un ratito. El viernes pasado fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y casi al mismo tiempo, Capitanich pedía controlar el periodismo y someter a los periodistas a un control popular. ¿Qué opinás vos? ¿Qué te parece su idea? Mira, la verdad el proyecto de Capitanich no lo conozco en detalle, pero cualquier intento de control de la libertad de expresión me parece un retroceso absoluto en cualquier sistema democrático. Me parece que en la Argentina existe una absoluta plenitud del ejercicio de la libertad de expresión. Este es un logro de 30 años de democracia y no es un mérito en sí mismo, es simplemente el respeto de las normas constitucionales y la democracia en la que estamos viviendo. Y bueno, ¿vos pensás entonces que hoy en día se vive un buen momento de la libertad de expresión? Sí, absolutamente. Y bueno, hoy está el tema de que un diario dice una cosa, un diario dice otra cosa y la gente por ahí ya no sabe qué creer o a quién creer. ¿Cómo es esto? ¿Cómo pensás a dónde podemos llegar con esto? A mí me parece que lo que existe hoy en Argentina es un sinceramiento de los intereses económicos y políticos que están detrás de los distintos medios de comunicación. Creo que la posibilidad de la tecnología hoy en día da la posibilidad de comparar, de leer todo, de tener acceso a todo y a partir de eso formarse su propio criterio. En eso para mí consiste la libertad de expresión, consiste en la posibilidad de que todas las voces estén disponibles y cada uno, en función de las comparaciones, pueda decir que en dónde se siente más representado, siempre a partir de criterios de verosimilitud. Me parece que el tema en discusión es qué es real, qué refleja en la mayor medida de lo posible lo que está sucediendo y qué no. Digamos, hay cosas que son o no son, más allá de cómo se las mire. Y hay otras que, obviamente, bueno, exigen sí un esfuerzo ciudadano de ver qué es cierto de lo mucho que se dice. Una vez en un programa de 678 vos contaste una anécdota de cuando eras pasante en Clarín, de que llegó un chico con un cable diciendo que murió un senador nacional de Chubut y el jefe de redacción dijo, déjalo vivir un día más, si no sale en Clarín, no se murió. Y eso fue en 1986, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido debería limitarse un poco la libertad de expresión porque en ese sentido los medios por ahí la manipulan. ¿Hasta algún punto debería limitarse eso? ¿Cómo se podría hacer? No, yo no estoy de acuerdo con ningún intento de limitar nada. Creo que cualquier intento de limitar siempre es contraproducente, siempre es mayor el daño que se provoca que el beneficio que se dice buscar para instrumentarlo. Me parece que una cosa es la responsabilidad con la que se maneja cada emisor de información y otra cosa es la limitación. La limitación no acuerdo para nada con eso. Creo que esa anécdota en rigor lo que te muestra es la concepción de poder que manejan los medios de comunicación. Y ten en cuenta que en el año 86, yo no sé qué edad tenés vos, pero dudo que haya sido un proyecto en esa época. Clarín era solamente el diario Clarín, no era el multimedio que es hoy en día. Claro. Pero ya había una concepción de poder, de decir, bueno, somos nosotros los que fijamos la agenda, que me parece que es eso lo que se ha profundizado en esos años de democracia, ¿no? Después de la privatización de los canales de televisión y de la modificación en su momento de la ley de comunicación de la dictadura, que la ley de radiodifusión, que lo que permitió es que Clarín tuviera acceso al grupo Clarín en particular, porque era el más poderoso y es para quien se hizo la modificación, tuviera acceso a distintos medios radiales y televisivos. Claro. Me parece que eso es lo que se puede decir que tergiversó un mercado de las comunicaciones y es lo que hace que hoy sea tan asimétrico el mercado de la comunicación en la Argentina, que haya un gran grupo económico que tenga tanta cantidad de licencias y otros grupos más chicos que también tengan un exceso de licencias y por lo tanto de poder de fijación de agenda en un sistema democrático. Claro. Nora, te saluda Rodrigo Marco Gugliese. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Mira, te quería preguntar sobre cómo ves ahora el tratamiento de la ley esta de servicios audiovisuales. ¿En qué término lo ves o cómo va progresando con todas las medidas cautelares que le hicieron? Y mira, me parece que ya estamos llegando a una instancia final, se está llegando a una meta, es decir, ya se agotaron casi todas las instancias judiciales, falta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie a partir del pronunciamiento de la Cámara Federal, que en lo civil y comercial, que le dio la razón al planteo de Clarín en cuanto a la inconstitucionalidad de algunos artículos, privilegiando un concepto patrimonial por sobre un concepto de diversidad de voces, que esto es inédito en los fallos, tanto en los pronunciamientos fiscales como en el fallo de primera instancia que había hecho en su momento el juez Alfonso. Me parece que después de casi 4 años estemos discutiendo todavía la aplicación de una ley, muestra a las claras el gran poderío económico y consiguientemente político que tienen los grandes grupos económicos, ¿no? No es solo, en el caso de Clarín creo que es muy expuesto porque eso se ha transformado en un tema de agenda y una decisión del gobierno nacional de ponerlo en la discusión permanente de la informativa de la Argentina, pero si uno se pone a investigar cómo operan distintos grupos económicos y los beneficios que tienen para mantener privilegios a lo largo de décadas, no es el único ejemplo del Grupo Clarín. Claro. ¿Y cómo ves hoy en día el periodismo militante respecto a la libertad de prensa? ¿Cómo veo qué, perdón? El periodismo militante. El periodismo militante, yo no estoy de acuerdo con la definición de periodismo militante. Para mí el periodismo es periodismo. Lo que tampoco estoy de acuerdo con que me quieran vender que las voces de muchos comunicadores que se dicen independientes refleje independencia cuando en realidad manifiestan posiciones políticas muy determinadas, muy marcadas y que me parecen absolutamente válidas. Lo que me parece que opaca esa supuesta honestidad en el planteo es que lo dicen desde una supuesta independencia o profesionalismo, cuando en realidad muchos defienden otros intereses y son válidos, pero me parece que sería mucho más honesto y mucho más claro si lo dijeran abiertamente. Recién acá Yamil te comentaba la anécdota tuya de 1986. De esa parte hasta ahora, ¿es más libertad de prensa o menos? Bueno, yo creo que la libertad de expresión está garantizada en la Argentina. Se ha ido acentuando a lo largo de los años. Me parece que hay distintas voces y esto basta hacer un zapping por las radios AM de todas las mañanas para darse cuenta que cada uno, por suerte, dice lo que quiere y como quiere. Me parece que y cada mirar los diarios y darse cuenta que es lo mismo. Entonces, me parece que eso es un logro del avance del sistema democrático. La verdad es que yo empecé a ejercer el periodismo en democracia, no durante la dictadura. Por suerte no tuve la edad para ejercer el periodismo durante la dictadura, que creo que realmente fue muy difícil y que, bueno, hay casi 100 periodistas desaparecidos en la Argentina y esta muestra las claras cómo operó la dictadura militar y muestra las claras también cómo el miedo actúa en épocas donde la libertad de expresión no está garantizada, donde ahí había riesgo de vida. Por eso me parece que a veces se banaliza absolutamente las denuncias sobre supuestas limitaciones de la libertad de expresión en la Argentina. Basta mirar lo que pasa en otros países de América Latina, por poner el caso de México, donde ahí sí hay riesgo de vida por ejercer el periodismo en la Argentina. La verdad, puede haber polémica, puede haber alguno que le guste más o menos, puede haber un mal momento en la calle, si uno está de acuerdo, otro está en desacuerdo con lo que uno piensa, pero eso no pasa de ahí, y me parece que eso es lo legítimo, ¿no? De ningún modo hay una violencia institucional desde el Estado que pueda pensar que limita la libertad de expresión. Me parece que eso es forma parte de esos falsos temas que se imponen, y creo que sí son riesgosos y no se miden consecuencias cuando pueden pasar realmente cosas graves. Claro, y te llevo a otro tema. ¿Qué opinás acerca de la democratización de la justicia? Me parece que hay cosas que pueden ser un avance, que no está lejos de ser una solución a los grandes problemas que tiene la justicia en la Argentina. Pero me parece también que se ha hecho un escándalo como si esto fuera el fin de la justicia en Argentina. Si uno piensa que para juzgar a María Julia Alzogaray por un hecho de corrupción pasaron 16 años y se la consideró el caso prescripto hace apenas 2 semanas, y me dicen que esa justicia funciona, la verdad que me parece que hay una gran hipocresía. Me parece que hay una... Basta ver quién es la población que está en las cárceles en Argentina. Digamos, no me pueden decir que la justicia funciona cuando quienes son los delincuentes en esa sociedad son los más pobres, los que no tienen capacidad para pagar un estudio de abogado que pueda meter chicanas judiciales a lo largo de los años y evitar que sean condenados los grandes culpables de grandes trapisondas a lo largo de los últimos años en la Argentina, de las últimas décadas en Argentina. Me parece que la justicia como esa no funciona es un dato de la realidad. Si esta reforma judicial puede introducir cambios, me parece que algunos pueden ser positivos, otros más negativos de lo que está funcionando en la justicia, es difícil. Pero me parece que es un escándalo que no... Y que cuando hablan de la supuesta independencia del Poder Judicial, de que el voto popular puede influir en la independencia del Poder Judicial, me parece que también se niega absolutamente la realidad de que los colegios de abogados que eligen a sus representantes en la magistratura tienen absolutamente posturas políticas, y esto son partidos políticos los que juegan en las elecciones, y eso está absolutamente naturalizado, pero como son pocos y se responden a determinados intereses, esto es democrático. Me parece que hay mucha mentira en gran parte del debate con el que se intentan discutir algunas cosas. Nora, muy buenos mediodías. Matías Milmar es mi nombre. Y yo te voy a llevar para otro lado. Acá es así, acá te hacemos saltar de un tema al otro. Sí. Y yo también me encargo, si se puede decir así, un poco del periodismo de educación. Y mi pregunta va por ese lado. ¿Cómo ves el periodismo de educación hoy en día? Me parece que eso es una gran deuda del periodismo en la Argentina, del periodismo de todos los medios. El periodismo los periodistas que nos hemos dedicado durante mucho tiempo a temas de educación siempre hemos tenido que pelear los espacios en los medios, porque los medios, la educación es esos temas importantes, pero que no le importan a los grandes medios, porque tiene un problema estructural, que no hay grandes escándalos en la educación, son procesos. Entonces es difícil transformarlos en noticias, al menos que sea, bueno, el chico que golpeó a la maestra, maestra que golpeó al chico, el padre que... Entonces el escándalo es lo que prima en la construcción de la noticia. Y eso es complejo, pero me parece que hay medios que lo tratan con más o menor seriedad, pero creo que igualmente es un tema que es difícil de hacerlo atractivo para los medios, y hay mucho prejuicio en torno al tema. Hay muchos programas de economía donde la mayoría no entiende nada de lo que se trata, pero parece importante. En cambio, hacer programas de educación es como que a priori tienen el mote de aburrido, y eso hace que no tengan un espacio. Creo que, bueno, se ha hecho mucho, pero hay mucho por hacer todavía. Y ahora vos mencionaste al escándalo. Y ¿tan necesario es el escándalo hoy en día para hacer periodismo? Y pregúntale a la Nata. Pero en todos los aspectos, porque es verdad lo que decís vos, que en educación, salvo el tema del salario de los docentes, bueno, salvo escándalos que se hacen muy notorios o muy generales, no suele haber escándalos. Y también, quizás por esto es, muchos periodistas, como vos decías, muchos periodistas que se dedicaban a educación, hoy en día ya no lo hacen. Y sí, van rotando, van cambiando de área porque sentís un techo donde uno puede, luchar contra determinadas estructuras hasta un punto y después decir, bueno, me voy abriendo camino en otros temas porque evidentemente no es un tema que sea prioritario en la agenda de los medios de comunicación. Pero está buenísimo esto, ¿no? De que un periodista, en definitiva, es periodista, más allá que se dedique o que se centre en una temática, es periodista y ¿te parece bien esto? ¿Qué pensás de los periodistas hoy en día que son, viste, como multitemas, ¿no? Que periodistas que se pueden dedicar a diferentes temas, y creo que el periodismo hoy en día va por ese lado. Creo que el periodismo básicamente tiene una concepción enciclopedista, si querés, del abordaje de distintos temas. Creo que una cosa, y en un punto a mí me parece positivo eso, porque uno tiene que tener una visión general. Una cosa es poder preguntar y otra cosa es poder gestionar, digamos. El periodista no está para gestionar, sino para preguntar a quienes gestionan, me parece. Y en eso, tener una visión global que te permite ponderar las cosas, poder comparar con lo que pasa en otros lugares, creo que es fundamental, independientemente del área donde vos estés, qué sé yo. Uno a veces escucha algunos periodistas de espectáculos que me parece que son periodistas, que se especializan en espectáculos, pero son periodistas. O tener periodistas de política que tienen una visión general, digamos, el periodista es periodista, después tiene áreas de especialización en función de intereses, pero creo que la visión global y la formación que te puede permitir tener un criterio de abordaje de lo que va sucediendo, tiene que trascender la especificidad del especialista, si no es como el médico, viste, en un punto. Si vos tenés un buen clínico, podés... El periodista en rigor me parece que tiene que ser eso, tiene que ser un clínico. Después se va especializando. Nora, no tiene una visión muy parcial y distorsionada. Nora, fue un honor tener tu opinión en nuestro humilde programa. Te agradecemos y te despedimos y te deseamos un buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes y mucha suerte. Un beso. Gracias, hasta luego, Nora. Era Nora Beiras, conocida periodista, panelista de 678, y especialista en educación, que esto poca gente lo sabe, como vos decías recién. Nosotros investigamos, nosotros averiguamos, vamos al fondo. Vamos al fondo de la cuestión, para lo que dicen que no investigamos. Exacto. Fue Nora Beiras, del lado de 678. Si quiere salir Jorge Lanata, que venga a la cocina del periodismo. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo. 93.9. Producciones independientes. Las 24 horas. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti Ricapi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Federico García Lorca. Ser o no ser. Tu cita con el teatro, los jueves a las 16 horas, con la conducción de Marisa Biotti y la participación de Máximo Corti, Martina Zapico y Pame Rodríguez. Si quieres a tu gato, tenés que darle lo mejor. Dale Fuera de Agenda. Todos los martes. martes a las 11 de la mañana, el alimento balanceado de la radio. Fuera de agenda. ¡Hoy nace la córpora! ¡Y gato! ¿Cuántas veces vemos lo que pasa a nuestro alrededor y nos preguntamos cómo nos verán en otros países, incluso aquellos, los más lejanos? Ahora vamos a saberlo porque te contamos qué es lo que se dice de Argentina y cómo lo cuentan. Noticias, comentarios, entrevistas, en fin, si se habla de Argentina, te lo contamos en detalle. Soy Ernesto Coco y te invito a dar una vuelta al mundo en 80 medios todos los jueves a las 6 de la tarde. Si estás escuchando radio, es la 93.9 Independientes. Producciones independientes, las 24 horas. Radio Palermo. Titulares. Noticias del medio. El kirchnerismo presentó un proyecto para expropiar el 24% de papel prensa. Fue en la Cámara de Diputados, por medio de un proyecto de la ley para expropiar el 24% de las acciones de papel prensa. Sus socios mayoritarios son los diarios Clarín y La Nación. De aprobarse, el Estado pasaría a tomar el control completo de la compañía. Tiene actualmente un 27% de las acciones y con los que se expropiaría llegaría a más del 50%. González Oro, amenaza y mutismo. Tras un comentario en Facebook que publicó en su cuenta, los usuarios de Twitter interpretaron como una posible desvinculación a la emisora. Luego, González Oro borró el mensaje. Rápidamente su nombre y Radio 10 se convirtieron en los temas más mencionados de la red social. Diario de Estados Unidos despide periodistas y le apuesta más a lo digital. Periodista mexicana podría perder protección armada en 20 días. En los 20 días, la periodista mexicana Anabel Hernández, quien ha sido amenazada en varias oportunidades desde el año 2010, podría perder las escoltas armadas que la han acompañado para su protección desde hace 3 años. España. Congreso respalda el manifiesto en defensa del periodismo. Seguimos con la cocina del periodismo, tenemos titulares, tenemos entrevistas, tenemos... Estamos completos, también, este año estamos completos. Estamos como un sanguchito de milanesa. Acaba de entrar al estudio una nueva columnista. Una de las nuevas columnistas, así es. Shirley, porque yo leo Shirley siempre, pero vos sabés que lo leo y le digo Shirley. No es Shirley, es Shirley. A partir de ahora voy a decir Shirley sin la E, ¿entendés? Claro. Pero lo voy a decir, Shirley sin la E. Claro, Caro es con tilde la E. Yo viste que digo, Carolina Alférez con tilde en la E, Shirley con sin la E. Listo, perfecto. Claro, Shirley, solo Shirley, sin Shirley. ¿De qué nos va a hablar hoy Shirley? Bueno, vamos a hablar hoy de las declaraciones de Ramón Díaz, que hizo después del Superclásico, que como todos saben se jugó el domingo y pues los resultados no fueron los mejores. Era... ¿Lo mejor es para quién? Pará. Capaz que alguien quería empate. Claro, por ahí... Bueno, de pronto alguno que hizo una apuesta, no sé. Ya Nivers quería empate. Y puede ser, no. Igual un resultado que no afectaba a nadie en la vida, o sea... Bueno, dejemos así que... a Shirley cada su columna. Sí, por favor. Ahí está. Nada, un resultado de 1-1. Como todos saben, a Ramón Díaz lo expulsaron de la cancha. Sí. Lo sacó el árbitro. Y este hizo cuantos comentarios se le ocurrió. Arremetió contra los hinchas de Boca. También... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el, claro. ¿Por qué arremetió contra los hinchas de Boca? Pues él dijo que lo que le embarraba era como haber perdido contra el Boca, el peor Boca de la historia. Como claro, lo que le dijeron fue, le cantaron que era de la B y él dijo yo no me fui a la B. Claro. Exacto, él dijo que no y a raíz de este comentario todos los... vinculados al medio del fútbol empezaron a decir de que todos los hinchas del River también tenían que pasar por la B. Okay. E incluso el exdirector Matías Almeida, claro, también dijo que no, que él se sentía orgullosísimo de ser hincha del River y que cero, si tenía que volver a subir al River lo iba a hacer, que no es rollo. O sea, se lo criticó bastante. Bastante, o sea, todo el mundo, excepto en la página oficial del River. Sí. Que sí publicaron, arremetieron contra Almeida, no contra Ramón. Claro. Los medios de River fueron contra Almeida. Claro. No estás escuchando. El oficialismo, el medio oficialista de River fue contra Almeida. Sí. Los otros medios bardearon a Ramón. Claro, porque después de la rueda de prensa, Ramón llevó chupetines a los hinchas del Boca. Entonces todo el mundo le cayó a Ramón como que no estuvo bien. Exacto. Lo que decía es que los jugadores de Boca eran muy jóvenes, eso dicen los medios partidarios. Claro. Sí. Y él decía que no eran jóvenes, porque fueron tipos grandes. Entonces llevaba chupetines para los supuestos jóvenes de Boca. Para los pibes, como dicen ustedes los argentinos. Sí. No sé. Porque está bueno esta columna, viste, que donde van mechando palabras nuevas. Está bueno. ¿Puedes decirle? ¿Dónde es Shirley? Colombia, La Guajira. El lugar más bello que hay en la Tierra. Podemos hacer, ¿no? Claro. Ya vamos a hablar de esto. Vamos a hablar a ver qué maravillas tiene Colombia. Lo hablamos con Pablo Ríos, que le damos un saludo. Sí, total. Bueno, y volviendo a lo de las declaraciones de Ramón Díaz, pues nada, los medios le cayeron a Ramón Díaz, publicaciones en el Clarín, La Nación, todos metieron, después del resultado, cayeron sobre Ramón Díaz, sobre las declaraciones, sobre las chupetas, sobre lo que dijo Almeida. La chupeta. Está bien, sí. Bien, chupeta. Claro, bueno, colombianol, claro, no sé. Chupetín. Está bien, pero chupetín es el chiquitito, en Colombia es el grande. Claro, el chupetín. ¿Ya probaste el chiquitín? Ya probaste el chiquitino para el grande. Bueno, total, nada, para el superclásico. Es lo que decía Nora Beiras recién, o sea, lo que vende es el escándalo, y Ramón Díaz, y la noticia fue el escándalo de Ramón Díaz y no el partido, ¿no? Exactamente, de hecho el vicepresidente de Boca, Crespi, también arremetió contra Díaz y dijo que era un cobarde, que era no sé qué. Claro, se lo critica a Ramón Díaz no por el planteo que hizo en el partido, sino por esto que está diciendo claro. Vos. Por los comentarios, ese yo no me fui, esa conferencia de prensa que tuvo y los medios, ¿qué dijeron al respecto? Clarín puso la noticia tal cual, Ramón Díaz la embarró, dijo, bueno, no pusieron la embarró, pero sí colocó como... Dijeron lo que dijo. Exacto, como que ya están acostumbrados a que Ramón Díaz tenga este tipo de polémicas. Actitudes. Exacto. Uh-huh. Entonces Clarín colocó eso, La Nación también. La página de Terra publicaron, se fueron más a lo que dijo Riquelme, que tampoco aprobó. ¿Qué dijo Riquelme? Dijo que no podía, que un director técnico no podía hablar mal de los jugadores. Claro. Y menos decir de que él no estaba en la BC y hacía parte del River, pues. Claro, es ídolo de River. Claro. Es ídolo de River, no puede decir eso. Claro. Entonces sí. La embarró ahí. ¿Qué más? En el Superclásico. Más de 180 medios presentes a nivel internacional. No se habló sobre este escándalo porque es más interno. Ah, no se habló en no, cero. De Ramón Díaz y no. ¿Y del Superclásico, sí. Ah, del partido, sí. De hecho, el diario El Espectador, en Colombia, colocó como los hinchas del Boca, los hinchas del Boca y los hinchas del River una vez más quedaron decepcionados con su equipo. Porque pues no esperaba, no eran los resultados que se supone que esperaban, más no que fue todo el partido que todos esperaban. Exactamente. Bueno, entonces básicamente fue eso, las declaraciones, la polémica, y vamos a ver cómo termina todo este rollo con Ramón Díaz. Vamos a ver cómo sigue todo. Shirley, muchas gracias. No, gracias a usted. Nos vemos cuando termina el programa. Total, somos todos parte del mismo programa. Sí, claro. Seguimos con La Cocina del Periodismo. Y estamos comunicados, me dice la producción. Todavía no, ole. No estamos comunicados. Nos mandaron un ole, hay falta de comunicación, errores de comunicación. Lo hemos estudiado. ¿Qué estudiamos? Estudiamos cosas de comunicación, que en realidad no nos sirven para nada. El receptor no recibió bien el mensaje del emisor. Es verdad, ahí lo está diciendo, teóricamente. ¿Y es culpa del emisor o del receptor? No, por nada, soy un chupamedias. Puede ser cualquiera. Es culpa del profesor. Bueno, liberaron a Migliore. Todos los medios están con eso en este momento. Hincha de Almirante no, Migliore. Me acabo de dar cuenta. La bandera de Almirante Nerón tenía. ¿Sale? En la casa. Sí, sí, sí. ¿Y pero qué? ¿Mostraron la casa de Migliore? Sí, sí, lo fue a buscar C5N y lo fue a buscar una nota a la casa del jugador todavía de San Lorenzo. Porque estoy hablando como un riojano, pero verdaderamente. Hablando de Ramón Díaz, ¿no? Claro. No, pero verdaderamente, porque todavía pertenece a la institución, por más que no pueda jugar el torneo, y su futuro es incierto. Tal cual. Tengo una propuesta para... Chicos, tenemos mensajes de gente nueva. No tenemos mensaje de nada. Lo vamos a leer después, los mensajes. ¿Mensajes de...? De nadie. Me dice la producción, ahora sí, me lo confirma. Estamos comunicados con una mujer que cuando asumió Máxima allá en Holanda, tuiteó lo siguiente. Sí. La coronación de Máxima como reina de Holanda me genera un interés similar a la limpieza de un baño o menor. Upa. A partir de este momento, y de este tuit, mejor dicho... Se ganó mis respetos de por vida. Estamos comunicados con Ingrid Beck, la directora de la revista Barcelona. Ingrid, muy buenos mediodías para vos. Matías Milmar te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, la semana pasada fue el Día de la Libertad de Prensa y la revista Barcelona, cuando nació, iba contra la idea, ¿no?, de el periodismo este independiente, el periodismo objetivo. ¿Y realmente existe el periodismo independiente o siempre de alguna u otra forma hay una bajada de línea? No, pero bueno, no confundamos lo del periodismo, la independencia del periodismo de lo que el periodismo dice o de lo que los medios dicen. Estamos hablando de independencia. Sí, sí existe el periodismo independiente. Barcelona es una revista independiente. ¿Qué significa independiente? Significa que no pertenece a ningún pool empresario, que no recibe presiones de ningún tipo, que produce el periodismo que quiere, que se le canta. Sí, independiente del poder, eso es el periodismo independiente. Existe, claro, obvio. Nosotros somos un ejemplo. Pero, bueno, esto del periodismo militante y todo esto está súper hablado. También existe sí. El periodismo militante. Nosotros usamos periodismo militante también, pero el periodismo militante no significa que sea... No tiene por qué ser oficialista. El periodismo militante no tiene por qué ser partidario. ¿Y qué nosotros es? Militamos ¿qué por sí. una, nosotros militamos por una serie de ideas y lo hacemos a partir de una revista. Y es una revista que utiliza muchísimo, ya que nombrábamos, utiliza muchísimo la ironía y no cae en el lugar común del periodismo, la revista. Pero a ver, ¿cómo sería caer en el lugar común del periodismo? Digo que utiliza una ironía, utiliza cosas que en los medios, quizás, bueno, hablamos de la revista Barcelona, que es una revista independiente, que los medios grandes, por así decirlos, por así llamarlos, no utilizan. No, porque Barcelona es una revista que es una parodia de los grandes medios, gráficos. Entonces, naturalmente, digamos, sí cae en todos los lugares comunes, pero adrede, o sea, se ríe de esos lugares comunes de los grandes medios. Los medios, los diarios de circulación masiva, se pretenden serios. A veces yo me río mucho más con Clarín que con Barcelona, pero bueno. Eso es un problema que tengo yo. yo había leído que vos dijiste que empezó... Bueno, voy a ir a la otra pregunta para ir en orden. ¿Cuán difícil es, ya que mencionabas y mencionábamos la revista independiente, cuán difícil es comenzar con una revista independiente? Imposible. Pero es más difícil que antes, perdón, te interrumpa, ¿es más difícil que cuando empezó Barcelona? ¿Hoy en yo día? Creo que sí. Sí, ¿ah, sí? Yo creo que está muy, muy difícil el panorama para hacer una revista que se distribuya en los kioscos como, digamos, y que compita de alguna manera en el mercado. Sí, está muy complicado el asunto porque se achicó muchísimo, porque Clarín ganó muchísimo terreno en todo lo que tiene que ver con el sistema de distribución y de venta de diarios y revistas, entonces está muy complicado. Bueno, de hecho, el martes se presenta en el Congreso una ley de fomento para las revistas independientes. Exactamente, viste que lo tuiteaste. Que digamos que puede ser que sea un aliento enorme si sale para la producción de este tipo de medios, pero si no, está muy, muy complicado. Perdón, te pregunto por esta ley desde la ignorancia. ¿Es una ley, digamos, de la ciudad o una ley nacional? No, es un proyecto de ley nacional que se presenta en el Congreso Nacional, lo presenta el diputado Jorge Rigas, del Frente para la Victoria, sí. Y esperamos que lo apoyen todos los bloques. No se me ocurre razón alguna por la cual algún legislador se pueda oponer a que haya fomento a la producción de medios autogestionados y culturales. Tal cual. ¿Y por qué crees que hoy en día una revista independiente no resulta rentable? ¿Es por la sociedad? ¿Es por los mismos medios? Porque no resulta rentable, básicamente porque es muy difícil conseguir publicidad, que las grandes marcas se interesen en la producción independiente, porque en general los contenidos que se producen en este tipo de medios no son los que le interesan a las grandes marcas. Es decir, que la publicidad es un tema difícil y muchos medios se mantienen gracias a la publicidad. Sí, la porque hay la capacidad de consumo de la gente decreció, con lo cual es más difícil que te compren, tenés que hacer una revista barata, el papel está carísimo, la producción de una revista, la producción, me refiero, industrial de una revista es muy cara. Y lo que pasa con muchos de estos proyectos es que la gente no puede vivir de lo que hace. Y eso te lleva al fracaso directamente. Incluso vos dijiste que no sabés cuánto tiempo más va a seguir Barcelona, ¿no? Nosotros nunca supimos cuánto tiempo íbamos a durar desde el primer número. Nosotros siempre pensamos, el primer número pensamos que ese iba a ser el único, después hubo dos, tres, cuatro y así, ahora estamos haciendo el 280. Pero nosotros cada número es casi como si fuera el último. Es un... por la energía que le ponemos y además porque nunca estamos seguros de que vamos a poder sacar el siguiente. Pero, y la pregunta que se hace, los oyentes que nos están escuchando, nosotros quizás entendemos un poco más porque también somos periodistas, pero la pregunta típica es, ¿por qué lo hacen si no es rentable? Nosotros, ¿por qué lo hacemos? Porque militamos esa revista, porque es como nuestro hijo, porque nos gusta, porque la queremos hacer, porque... nos gusta trabajar juntos porque es un proyecto propio, no nos permite vivir, nos da dos mangos. Claro. Y la prioridad de Barcelona, entonces es informar, es divertir a la sociedad. ¿Cuál vendría a ser la prioridad de la revista? La prioridad de la revista es, yo diría que es decir lo que nosotros queremos decir, tener un lugar, un megáfono para este grupo, este colectivo de trabajo. Eso es. Hacer buen periodismo desde la parodia. Exacto. Pues, no hay mucha más pretensión que eso. Incluso tiene investigación, o sea, es periodismo porque yo leí que vos dijiste que esto de Clarín y de, por así decirlo, sacar a los medios la mirada de Clarín, lo hizo la revista también hace muchos años igual. Sí, bueno, ahí éramos muy poquitos los que nos dábamos cuenta. Sí, en ese sentido fuimos vanguardia, digamos. Nosotros... tratamos de revelar cuáles eran las operaciones de todo tipo, digo, operaciones políticas y las operaciones de tipo inclusive gramaticales y sintácticas que usaba Clarín para erigirse en el medio independiente, el medio neutral, el medio objetivo, etcétera, etcétera. Eso a nosotros nos molestaba bastante, un poco nos reíamos y un poco nos indignábamos, cosa que nos sigue pasando de todos modos. O sea que Clarín es cada vez más parodia de sí mismo. Entonces... Exactamente, eso leí. Que vos habías dicho que en la revista Barcelona, como dijiste antes, empezó como una parodia a los medios grandes y hoy en día son una parodia de ellos mismos o algo por claro, el estilo. Claro, está muy difícil competir ahora, ¿viste? Porque todos, digo, no estoy hablando solo de Clarín, La Nación también está mordiendo la banquina, que se supone que era un diario serio y bien escrito y qué sé yo, está cada vez peor. Ni que hablar del Tiempo Argentino, o sea, no son ilegibles y están todos, digamos, una operación por página y un error horrible por página, con lo cual es complicado, muy complicado reírse de lo que ya de por sí es tan gracioso, ¿no? Claro. Vos decías que para una revista independiente es difícil poder mantenerse por el tema del papel, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Internet? ¿Qué papel le ocupa? Porque ustedes empezaron a utilizar... Mira, nosotros hicimos una web hace poco, la relanzamos y la verdad es que fue un fracaso. La relanzamos con mucha energía pensando en que de ahí vamos a poder sacar algo de guita y no sacamos nada, con lo cual está paradísimo y no le vemos por ahora a un futuro de internet, tal vez porque somos grandes y venimos del papel, no sé muy bien, no lo tengo muy claro. Estamos buscando formas de venta de la revista directamente, ¿no? En formato digital. Por ahí, por ese lado, asoma algún tipo de esperanza. Pero como página web, no fue bien. Cuando decís fracaso porque no es rentable o por la gente que lo no, lee. No, porque no es rentable. No, la página tuvo un éxito tremendo. Se cayó el servidor 17 veces de la cantidad de visitas que tenía. Te estoy hablando de 20.000 visitas por día, o sea, un disparate. Pero no es rentable, entonces nosotros estamos grandes aparte, tenemos que trabajar y como que bancar a, ¿viste?, la casa, los niños, todas esas cosas. No podemos seguir trabajando gratis. Y da la sensación de que no cualquiera, ¿no?, puede trabajar en Barcelona, porque hay que tener cierta cuota de actualidad, de creatividad, de ironía, encima escribir bien, o sea, como si fuese poco, escribir bien. ¿Qué se necesita para poder trabajar en Barcelona? Todo eso que dijiste. Todo esto, y no querer cobrar. No, la verdad es que, a ver, nosotros, entre otras cosas, no aceptamos colaboradores ni gente externa porque no tenemos plata para pagarles. Claro. Nosotros pensamos que nadie debe laburar gratis y tratamos de cumplirlo, eso en lo que hacemos. De a poquito, alguna gente estamos integrando pagándole un poco, pero todos ganamos un poco ahí, no es que estamos haciendo grandes diferencias. Pero sí, lo que buscamos, en todo caso, lo que encontramos es gente que sea... creativa y que muy lectora de medios tiene que ser, obviamente. Seguro. ¿Y nunca pensaron en hacer lo mismo que están haciendo, pero no centrándose tanto en la política? Digo, apuntar a otros, si bien tratan diferentes temas, pero no centrarse no, no, en... No. No, Barcelona es una revista política, no se nos ocupa. A veces sí, nos ocupamos de algún tema de sociedad o algo así, pero en general los temas que más nos interesan son los que tienen que ver con la política, porque además Barcelona sigue siendo una parodia de los grandes medios y de los grandes diarios, y los grandes diarios en su etapa en general ponen política, ¿no? Tal cual. Acá nos están escribiendo al Twitter del programa para felicitarte por el libro Auxilio Somos Padres. ¿Cómo uh-huh. surgió este libro? Porque incluso tu Twitter es Madre Primeriza. Sí, porque mi primer libro en coautoría con Paula Rodríguez se llama Guía Inútil para Madres Primerizas. Por eso. De así, en realidad, abrí esa cuenta de Twitter pensando en generar un perfil que tuviera que ver con la maternidad y todo eso, y bueno, obviamente tengo otros perfiles y fueron se reunieron todos ahí y con esa cuenta. El libro con el pediatra, surgió de hablar con el pediatra y que me contara las cosas increíbles que le preguntaban los padres, y revisando un poco mi historia personal y pensando en todas las cosas ridículas que le pregunté yo a él, se nos ocurrió que ahí había algo para poner, para contar, para divertirse. Lo hiciste con Alejandro Feinmoim, ¿no? Exacto, con Alejandro Feinmoim, que es el pediatra de mis hijos, aunque yo digo que es mi pediatra porque me atiende más a mí que a ellos. Sí, sí, es conocido Alejandro Feinmoim. Conocido por mí, acá me miran los chicos. ¿Y cómo fue el poder mantenerte trabajando en lo que haces y también con la revista Barcelona y siendo madre a la vez? No le veo contradicción a trabajar y ser madre. No, seguro. Pero fue difícil. Como hice, y tengo una... Por suerte hay una señora que me ayuda, por suerte hay un padre de los chicos, hay abuelos, lo que hacen todas las mujeres que trabajan, dejan a sus hijos con otros. ¿Y fue complicado? No, en ningún momento nunca se me ocurrió que no fuera yo a trabajar, así que no. Y de hecho a mí la maternidad me potenció mis capacidades de todo tipo, así que no, al contrario, fue... Digo, tengo más problemas de logística, pero mi capacidad, claro, mi potencial está mejor. Y ahora, y en relación a esto, y ya para dejarte libre, relacionándolo también con la maternidad, quizás, ¿cómo ves el rol de la mujer hoy en día en el periodismo? Ah, no tengo idea. Es una pregunta un poco amplia, porque además yo no... O sea, tengo alguna observación posible, pero yo no estoy trabajando en ninguna gran redacción como para pensar... en el papel de la mujer, digamos, por mi experiencia de trabajo, de mi trayectoria en los diferentes medios, yo tuve cargos jerárquicos en algunas revistas y qué sé yo, pero en general las mujeres estuvimos bastante condenadas a la eficiencia más que a la creatividad. Bueno, yo en Barcelona me estoy vengando de todo eso. Ingrid, te agradecemos muchísimo por esta oportunidad, te deseamos un buen fin de semana, por muchos libros más de maternidad. ¿Por muchos hijos más? ¿O eso no se dice? No, te agradezco. Esa parte te la agradezco. Ingrid, muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Chao, gracias, igualmente. Era Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona. Muy buena revista. Sí. Usa mucho la ironía, mucho, pero yo ayer estaba leyendo y por eso le preguntaba yo, porque no es un periodismo convencional, no es el periodismo en el lugar que cae el periodismo, porque el periodismo común, por sí, llamarlo de alguna manera. Sí, caemos todos los días. Porque si un medio grande, si Clarín, por ejemplo, o Página 12, ¿no? Para decir las dos bandos. Uh-huh. Acá usa hubo uno de los títulos que utiliza la revista Barcelona, rápidamente... lo despedirían a ese. Obvio, por eso ese también es del manual de estilo. Acá hubo las dos campanas, porque recién anoté que Ingrid dijo que existía el periodismo militante, que te lo dijo vos, Mati. Sí. Y antes Nora me dijo a mí que no existe el periodismo militante. Claro. Unos creen, otros no, en el periodismo militante. Sí, depende cómo se vea igual. Depende qué veas por periodismo militante. Por eso dijeron que nosotros, por ejemplo, la gente en la calle, el periodismo militante lo llama... Estoy trabado hoy, no me sale la palabra. Sí, está muy baradero. Te anoté un gran baradero. Dijiste, Están escuchando, oyendo lo que vos decís. Sí, no, dije los oyentes que nos están escuchando. Los oyentes están escuchando. Es buenísima. Esa va para el editado de fin de año. Lo voy a poner. Esa va para lo el... voy a agregar en el que dije antes. Pero volviendo al tema de la revista. No, pará, no volvamos. ¿Por qué no? Porque ya terminé el programa y quiero decir algo muy importante. Y faltan 4 minutos. Ah, todavía. Bueno, dale, volvamos entonces. Ay, ahora ya no me acuerdo. No, decía. Paradero. Que demuestra que el humor es una de las mejores formas de criticar. En la política, en el deporte, la parodia. En lo que vos quieras. La mejor forma de criticar públicamente cualquier cosa, no. Era un chiste, ¿entendés? Era una parodia. Sí, y me olvidé lo que te iba a decir. Hay que manejarlo. La ironía. Es más que nada la ironía de la parodia. Hay que manejarlo igual, ¿no? Al humor se le perdona todo, dicen. Claro, tampoco podemos decir. Carmen Barbieri dijo, ¿no? Lo que... Pero claro, así es. ¿Eh? Carmen Barbieri dijo eso. No sé, se me ocurrió a mí. Un paradero. Lo dije a terceros, lo puse como terceros. Quiero proponer algo para el programa, ya terminando la segunda edición de La Cocina del Periodismo. A ver. Traje una idea para fin de año. ¿Trajiste una idea? Traje una idea para fin de año. ¿En serio? Vos querías decir algo, querías leer algo antes de... No. Un mensaje, leemos los mensajes, pero... No, ya termina. Ya termina. Quiero proponer... Nos llegamos. Propuesta y propuesta vamos a hacer. Yo te voy a proponer. Dale, pero rápido tiene que ser. La propuesta mía tiene que ser que venga el locutor de Intrusos, que dice 13 años, esta es la 13ª temporada. Dice, 13 años, diga acá. Listo, perfecto. Lo podemos grabar, también puede ser. También. Pero pará, porque lo mío iba relacionado a eso. Para el viernes que viene, toda la producción, todo el equipo... Atentos, paren las orejas. Paren las orejas. Todo el equipo de La Cocina del Periodismo va a tener que traer objetivos a cumplir antes de fin de año. Chupate esa mandarina. Eso. ¿Te saco? Y sin carosos. Y sin carosos. O con carosos. Chupate la mandarina. No, mandarina. ¿Cómo tiene carosos la mandarina? No tiene semillas. Semillas tiene, no carosos. Paladero. No como mandarina. Mandarina no. Banana. Aceituna. Manzana. Si querés. Aceituna. Bueno, mangate la pelusa. Si querés, ¿qué cosa era? Durazno. No sé. El kiwi también tiene pelusa. El kiwi es raro, bueno. Bueno, entonces, para el viernes que viene nos comprometemos toda la cocina del periodismo a traer objetivos a cumplir antes de fin de año. Puede ser desde hacer una entrevista en inglés hasta, no se me ocurre, entrevistar a Barack Obama. Sin remera, una entrevista sin remera. Hacer una entrevista sin remera. Un poco accesible tendría que ser, ¿no? Cada uno se va a encargar de plantear su objetivo, llevarlo a cabo, obviamente ayudado por todos. Pero va a tener que encargarse de llevarlo a cabo. Así que para el viernes que viene todos traemos un objetivo a cumplir... General y dos específicos, como tesis. Hacemos la tesis acá. Lo decimos al aire, ¿eh? Cada uno, o decimos lo de los chicos, van a hacer... Lo vamos a decir al aire, lo vamos supuesto. A hacer al aire, por los supuesto. Nuestros y los de cada uno. Agradecemos entonces a la producción nuevamente para terminar el programa. Camila Viniati, Juan Camilo Villa, Andrés Bárcenas con tilde en la E y A, de Bárcenas. Carolina Alférez con tilde en la E y Shirley Ladino Medina sin pronunciar la E. Te lo haces a propósito, te lo haces a propósito. Ningún productor tiene tantos acentos como tienen acá. Te lo haces a propósito vos, Turco. Tienen algo contra mí, los chicos. ¿Nos despedimos? ¿Ya nos vamos? Solo de la tarde nos vamos a almorzar. Hoy nos vamos tranquilo, ¿viste? La semana pasada. Porque fue el segundo programa. La semana pasada estábamos. Chau. Nos están mirando, nos están retando. Nos ponen cara de tomate la nene. Este fue el segundo programa de La Cocina del Periodismo. Nos encontramos el viernes que viene a las 13 horas por Radio Palermo FM 93.9. Que tengan un buen fin de semana y acuérdense que lo importante no es ser, sino parecer. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9. Radio Palermo. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. Rusia y una edición más de Panorama. La Voz de Rusia les ofrece boletín de noticias de La Voz de Rusia. La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de Rusia, lunes a viernes, 6 de la mañana. Gracias, colega. Estos son los temas que te hicieron bailar hasta el cansancio. Los que te hicieron llorar porque llegaron a tu corazón. Los que te hicieron emocionar. Los que te hicieron reír. Toda la música está en Retroactivo. Los sábados a las 13. Retroactivo en Cine.